el 107.2 de la FM Radio Estepona. La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Hoy la tecnología nos da esa posibilidad de llegar a miles de kilómetros de aquí. Por eso te decimos muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar de donde nos estés escuchando. Y esta posibilidad también es que nos permite entrar en tu casa y acortar toda esa distancia que nos separa, y esta posibilidad de saber que estás allí, que ya no permitiste entrar, nos pone muy, pero muy contentos y con muchísimas ganas de comenzar otro programa de La Gauchada. Aquí en el estudio, compartiendo este espacio con mi compañero de camino y amigo de la vida, el señor Juan Carlos Millán. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos disfrutando este contacto. ¿Por qué dice usted siempre que tiene ese, que nació, o mejor dicho, nació en Argentina, pero creció entre los sonidos de Málaga? ¿Por qué? Bueno, porque mis cuatro abuelos eran malagueños. Papá era de Coín y el resto de la familia, bueno, a Laurín, de Málaga, de, bueno, el otro abuelo también de Málaga. Así que, escuchando la música que nos precedió, escuchando mucho Cantejondo, me crié probando paellas los domingos en paella en Argentina, en lugar de asado, y desayunando tostadas refregadas con ajo y aceite y sal, cosas que cuando uno las dice acá parecen obvias, pero no es lo común. Nada que ver en para el 90% de los argentinos. Este programa que se está realizando en vivo o en directo en los estudios de Radio Estepona. Y por supuesto, si tu deseo es comunicarte con nosotros, lo podés hacer a los teléfonos 952-792-212 o 952-791-536. Este programa se emite también por ¿qué radio? Por Radio Casares, por supuesto, en el 91.6, pero los viernes a partir de las 16. ¿Sabes que me quedé un poco tildado con el recuerdo sorpresivo? Sí, decime. Siempre que lo recuerdo al viejo se me hace un nudito en la garganta. Y estoy empezando a entender por qué. Porque lo que yo quiero es que mi hijo, Carlitos, me quiera la mitad de lo que yo quería a mi viejo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Resulta que también este programa se puede escuchar vía online, y así que aquellos que quieran escucharlo de esta manera pueden hacerlo por www.estepona.es/RTV. Y los programas atrasados a través de nuestra web y nuestro correo electrónico, que prometemos que vamos a actualizar todos los mensajes. El último fue el de Fito y el de Gringo Corradi, y les agradecemos a todos los mensajes que nos mandan. Los que nos tiran de la oreja, también agradecido, tomamos nota y siempre tratamos de mejorar. El correo es lagauchada-estepona@hotmail.com. Los controles técnicos lo tenemos al señor Esaú Ruiz, que nos da la posibilidad, como en este momento, estar escuchándolo a este chico que es rosarino, que toca muy bien la armónica. La armónica. Uruguaya. Se asoma su maleta. Nacida en Montevideo. No sabes. Viviendo luego en Paysandú, en las orillas del río Uruguay. Tiene que entrar toda su vida. Ese río que hermana dos países, que hermana dos culturas. Va plegando. Su crecimiento musical tiene esa influencia, ese contacto con la música folclórica de ambas orillas. El chamamé, el candombe, la chamarrita, la milonga. A lo largo de toda su trayectoria fueron esa influencia que se fue mezclando y dosificando. En sus canciones cuenta historias de la tierra, de la soledad, del amor, de la muerte, del pecado y de la vida. Y estas formas folclóricas se combinaron también con lo urbano, con lo cosmopolita, convirtiendo en lo que es hoy Ana Prada, una cantante y compositora con un lenguaje propio que despliega sin reserva en cada una de sus canciones, o mejor dicho, en cada una de las encantadoras creaciones. Para La Gauchada es un enorme, pero enorme gusto que esté compartiendo este espacio con nosotros la señora Ana Prada desde Argentina en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido. Qué gusto saludarte. La verdad que... Muchas gracias por toda esa presentación. No, la verdad que nos pone contentos y emocionados tenerte en este momento en La Gauchada. Para nosotros es un gusto enorme, como te lo decimos. En este momento estás en Buenos Aires, ¿no? Lo mismo digo después de haberte visto por acá, por Argentina, en Cosquín. Reencontrarnos ahora, bueno, es muy lindo, muy grato. Muchísimas gracias por esta comunicación. Lo que más me gusta de las cosas estas son los compromisos que uno toma así rápidamente. Vos me dijiste, cuando me llamen voy a estar en tu programa, no tengo así al toque, ¿viste? Y bueno, y nosotros también dijimos, te vamos a llamar de España porque para nosotros representa mucho las canciones que haces, pero hay en estas canciones con la que recién iniciamos, que es La Maleta, realmente para los que saltamos el charco en alguna oportunidad, es muy representativa. Sí, es una canción que quiero mucho y que habla un poco de eso, ¿no? De cambiar de vida, de cambiar de paisaje, de mundo, de dar un paso en la vida, que puede ser de todo, ¿no? Desde separarse hasta cambiar de país. Siempre es un duelo, un desarraigo de lo que sea. Entonces es una canción que quiero mucho y que, bueno, gracias por pasarla. Seguimos tu carrera o vamos viendo de qué manera vas haciendo el camino a través de lo que hoy decíamos, ¿no? La posibilidad que tiene la tecnología de a miles y miles de kilómetros estar observando y viendo qué hacen los amigos y qué hace la gente que uno quiere y que de alguna manera podemos escudriñar y ver esas cosas, ¿no? Y supe que estuviste por Santa Fe, que es la ciudad de donde nosotros venimos, ¿no? Estuve en Santa Fe y en Rosario, acabo de llegar de tocar este fin de semana ahí. La gente me recibió muy bien, estaban llenas ambas salas y el público conocía las canciones y las cantaban, entonces fue como una cosa así muy de comunicación, de mucho feedback. Y bueno, y también le quiero contar ahí a la audiencia que, si bien no conozco el sur de España, que tengo esa deuda pendiente, he ido muchísimo, muchísimas veces a España, sobre todo a Madrid, Barcelona, Palencia, Palencia con P, no Valencia. Sí, sí, Palencia. Y he tenido la suerte de tocar mucho y de estar prácticamente durante un tiempo largo de mi vida casi viviendo allá y acá, ¿no? Un poco, 2-3 meses en España y después volvía para el Uruguay, que es mi casa en definitiva. Y bueno, entonces me gusta mucho España, tengo mucha nostalgia cuando cuando algún año no puedo ir y quería, bueno, mandarles un saludo grande y ver si esta vez puedo conocer el sur, que me lo debo. Hola. No me he llevado al sur todavía. Hola Ana, te habla Juan Carlos, compañero de Carlos, acá en La Gauchada. Primero, ¿cómo le para va, Juan Carlos? El sur, digamos, el norte para llegar al sur es fácil. Vos donde veas el sol, encará sol. Donde está el sol, estamos nosotros. Lo tenemos en exclusiva, propiedad privada. Y contanos cómo es el... Porque Carlos comentaba sobre los distintos estilos que vos curtís, pero que nos gustaría saber qué es lo que estás haciendo en este momento, por ejemplo, en esto que estuviste en Santa Fe y en Rosario, ¿cuál fue tu repertorio? Mira, básicamente mi repertorio que ahora se compone de temas de Soy Sola, que fue mi primer disco, y de Soy Pecadora, que se puede ver claramente aires folclóricos en algunas de las canciones, pero también hay algunas más tirando a balada, como por ejemplo La Maleta que estábamos escuchando de fondo, y también estoy empezando a meter canciones de otras autoras o de otros autores que me interesa versionar. Por ejemplo, estoy cantando hace un tiempito una canción de Amparo Ochoa que se llama La Entalladita, que no era ni siquiera de Amparo Ochoa, sino que de alguien, de alguna otra mujer mexicana, que Amparo le daba voz a muchas mujeres que no tenían esa posibilidad. También estoy haciendo canciones de Kelly, Q-U-E-Y y Latina, que es española justamente y que es coautora de muchas canciones del disco Soy Pecadora. Y estoy un poco tratando de hacerme el tiempo para componer el tercer disco que tengo que grabar antes del fin de año, ¿no? Entonces estoy como con mucha cosa en la cabeza, aunque nuestro show de hoy se compone básicamente de eso, de canciones de los dos discos, y estoy como probando cosas nuevas a ver cómo funcionan, ¿no? Pero siempre sobre una base de canciones que, por suerte, me está pasando que la gente conoce, que la gente espera escuchar, y muchas veces me pasa que hay canciones que saco del repertorio y me las piden y las vuelvo a poner. Entonces, como que estoy todavía como en ese periodo de estos dos discos, porque estoy tocando mucho también en el interior de Argentina, donde hay lugares que voy por primera vez. No es el caso de Rosario y Santa Fe, que ya he ido, pero también me pasa de ir por primera vez a un lugar, y está bueno ir con un repertorio que uno ya lo tiene bien armado, un show bien pensado, y con la banda, que son cuatro músicos, además de mí misma, que toco la guitarra. Es un repertorio que ya lo tenemos muy muy practicado, muy hecho, entonces es como más sencillo de tocarlo, y sabes que tenés ya un show armado que claro, va caminando, ¿no? Es que ustedes van navegando en esas dos aguas, ¿no? La de querer consolidar los temas, pero tampoco que la gente te termine pidiendo siempre los mismos temas en los recitales, y a su vez darle el espacio para los nuevos temas, que es como autora y como difundidora lo que a uno le gusta hacer, ¿no? De ir aportando cada totalmente vez más. Eso creo que le pasa a cualquier cantautor o cualquier compositor, ¿no? La gente se encariña con las canciones, y después, aunque uno presente un disco nuevo, hay veces que te piden tal canción, qué sé yo, es como, no sé cómo decirte, pensá cualquier compositor que presenta un disco nuevo, y siempre uno en el fondo espera que toque alguna de las que tú ya conoces. Por lo general, cuando uno va incorporando temas, yo trato de hacerlos como de a poco, que es una manera también de testear cómo funcionan determinadas canciones. Hay otras que no, hay otras que van directamente al disco y que las saco a la luz después, pero ya sabes que más o menos la mitad de un disco a tu público por lo menos le gusta, que es lo que uno apunta a mantener, ir paso por paso como armando un camino, pero un camino firme, que esa gente que te conoce y que te sigue vuelva, lleve a un amigo, le muestre tu música a otras personas, y bueno, es como el primer tester de las canciones, digamos. Hay un ambiente, hay un ambiente que noto, que le gusta. Hay un ambiente que noto que en el cual te moves parecería muy fácilmente o más tranquilamente, que es en el ambiente universitario, ¿no? Es decir, en el ambiente de gente joven. Sí, porque realmente me parece, yo te digo, es decir, que se nota muchísimo que ese ambiente te ha hecho una recepción espléndida en todos lados, ¿no? Realmente y eso es importante, ¿no? Porque eso. Yo he notado mucho, por ejemplo, en Rosario, que es una ciudad universitaria, en Córdoba, en La Plata. Tengo un público muy fiel y muy muy seguidor, ¿no? Muy volvedor, como quien dice. Claro. Cuando vuelvo, veo a veces caras que ya me suenan de otros conciertos. Y como en mi caso, este tipo de música es un camino que hay que irlo haciendo a largo plazo y firme. No es que metí un hit y de repente explotó todo y lleno estadios, sino que es un camino que se va haciendo como de a poco. Es muy lindo ver cómo la gente reincide. Si no le gustó, no vuelve más. Y, claro. Y volver a ver caras conocidas o que de pronto ya de tantas veces que me han ido a ver me piden para entrar a saludarme al camarín o me llevan un regalo o bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora también a través del Facebook y de las redes sociales uno está en contacto mucho más directo con tus seguidores, con tu público. Yo hay mucha gente que la siento como prácticamente amiga. Qué bárbaro, eso realmente, ¿no? Ha hecho un código. Pero, de claro, trato es espectacular. Que ahora se da un acercamiento, sí, diferente también. Sí, sí, por supuesto. Yo trato en la medida de lo posible de contestar todas las cosas que me llegan y de no desatender eso, porque también uno se debe a la gente que sale de su casa, paga una entrada y te va a ver. Estuve viendo. Atender mucho y dedicarle mucho tiempo a todo eso, ¿no? Estuve viendo algunos videos tuyos y hay un video que me gustó mucho porque realmente se nota que han trabajado muchísimo para hacerlo, pero me interesaría que hablar un poco de la canción Soy Pecadora, ¿no? O Pecadora. Soy pecadora. Sí, es un video que es un guión que me propuso Julián Chalde, que fue el director del video, que se filmó con cámaras Canon, que filman muy bien, y fue muy lindo porque fue un grupo humano de amigos y de gente que colaboró desinteresadamente para poder hacerlo, ¿no? Entonces nos divertimos mucho porque es un video que tiene como guiños quizá a alguna película de Almodóvar o a Thelma y Luis o a esas películas así como de que sale, qué sé yo, es medio delirante. En un principio cuando me lo planteó dije, ¿te parece hacer esto? Y después confiando más que en el guión, en el criterio estético de Julián Chalde, le dije que sí, vamos a hacerlo, porque más allá de lo que planteara el guión, me gustó mucho cómo le dio forma a la imagen, a lo que se ve del video. Y bueno, fue muy, muy divertido filmar eso. Imagínate unas monjas disfrazadas, unas monjas con unos portaligas rojos, con escopeta, persiguiendo un auto, era un delirio. La gente, lo filmamos en varias locaciones de Argentina y pasaba gente que no entendía nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Unas monjas bailando con una escopeta, haciendo una coreografía arriba de un cerro, en el medio de Tandil. Era un poco como extraño. Y fue muy divertido y fue un video que fue muy bien recibido y muy criticado también. Cuando lo pasaron en televisión abierta en Uruguay, en un programa muy visto, me acuerdo que se generó toda una polémica, ¿no? De gente que llamaba como diciendo, qué falta de respeto, que no sé qué. Y otra gente que no, que lo tomó como lo que se pretendió ser, como algo un poco, como un guiño, un chiste, es algo que pretende que sea cómico, que sea un... Sí, fundamentalmente es arte aparte, ¿no? Es una forma de... Totalmente, claro. es una mirada muy, por momentos graciosa sobre el concepto de pecado, ¿no? Y del goce y del deseo, esa madre superiora que la sale a perseguir a la otra que se escapa, es como muy gracioso, ¿no? Las monjas en una camioneta toda rota, que estaba toda rota de verdad, fue muy difícil manejar esa camioneta, se iba para todos lados. Así que fue muy linda la experiencia y ya te digo, fue un video que movilizó opiniones, por lo menos. Animo a todos los radioescuchas, ¿cierto? Y a la gente que también nos está mirando, nos está escuchando en forma online de distintos lugares, de Argentina, de otros países también, a que entre, ¿cierto? Y vea ese video, porque está hecho realmente con muchísima calidad, y hay, ¿cierto?, mucho arte, realmente está, la verdad que a mí me sorprendió, por eso me gustaba la idea de charlar sobre eso. Yo te quería hacer una pregunta que por ahí no tiene mucho que ver con el tema musical, pero sí con la visión de la realidad que los artistas siempre tienen mucho más ojo que la gente común. Ustedes están navegando entre las formalidades acartonadas que tenemos acá en Europa y quizás algunos populismos que se van de rosca en Latinoamérica. ¿Qué tal es ese señor que tienen de presidente? ¿Es como parece? ¿Es una pose? Yo lo voté y lo seguiría votando. ¿Es tan macanudo como parece? Lo conozco además personalmente porque he actuado en varias oportunidades. Actué, por ejemplo, cuando asumió la Cámara de Senadores, que es por primera vez en la historia del Uruguay hay mayoría femenina en la Cámara de Senadores, o un número de mujeres, que el mayor número de la historia. Entonces, cuando la asunción del cargo, cuya presidenta es Lucía Topolansky, la esposa de Pepe Mujica, convocó a tres mujeres ahí al Palacio Legislativo a cantar, y yo fui una, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo personalmente al Pepe, que fue especialmente a saludarnos y que después se sentó en la escalerita en el piso a ver el show de todas. Y te da la sensación así como de persona, más allá de partidos políticos o de lo que sea. Como a mí me daba, yo al principio lo saludé formal, después ya le di un beso, después ya le di un abrazo y después ya me sentía que estaba como con mi abuelo. Era como una cosa como muy entrañable energéticamente, así como de primera impronta. Después, desde el punto de vista político, hay cosas que todo es criticable en las tomas de decisiones de un gobierno. En los grandes campos, que lo que atañe a la salud, a la vivienda, a la educación fundamentalmente, etcétera, que todo eso después va a terminar en un descenso o una disminución de la violencia, porque la violencia es una consecuencia de un montón de cosas que venimos arrastrando de antes, ¿no? De pobreza, de marginación, de dejar afuera de la sociedad. En los aspectos fundamentales creo que este gobierno está haciendo las cosas muy bien. De hecho, incluso en la economía, si uno mira números fríos, en la crisis pasada, en la gran crisis mundial que se está viviendo, Uruguay no descendió en lo absoluto. Fue el único país de América Latina que se mantuvo intacto, bajó su índice de crecimiento, pero se mantuvo intacto y enseguida se recuperó. O sea, ¿Sabes, Ana, que me... como con... ¿Dónde me cayó la fichita? Que es una pavada, porque supongo que habrá miles de cosas más importantes, pero que uno en los anuncios ya no se prende. Uno tiene unos cuantos años y ya de anuncios rimbombantes no quiere saber nada. Una frase que dijo Mujica con respecto a lo que significaba el inglés. Y dijo, el inglés no es el idioma que hablan los ingleses. El inglés es el idioma que hablan los chinos cuando salen a hacer negocios afuera. Fíjate qué visión práctica y tan sacada de los estereotipos que suele haber de atacar los fantasmas que todo el mundo agita cuando quiere aglutinar voluntades sin tener muchos argumentos, ¿no? Nosotros de aquí de la gauchada estamos realmente controlando el trabajo de Mujica porque queremos que a Uruguay le vaya bien. Pero esto es porque tenemos un interés profundo en algo de Uruguay, que creo en alguna manera por ahí tenemos un acercamiento a vos. Nos encanta la paloma. No, es maravilloso. Te puedo asegurar que, mira, familiarmente, yo siempre digo, hay veces que uno pasa por momentos así en la vida que siente decir, bueno, esto debe ser la felicidad. Es decir, que viste que hay que hay momentos, ¿no? Efímera, claro, viste que por decir, bueno, esto debe ser, esto debe ser. Bueno, y yo creo que familiarmente... Esto debe ser lo más parecido a la felicidad. Yo creo que familiarmente lo que vivimos nosotros en la época que tuvimos casi un mes en La Paloma, realmente... siempre damos vuelta con mi familia diciendo que algún día vamos a hacer una casita en La Paloma. Sí, La Paloma es maravilloso. Nosotros vamos desde siempre, tenemos una casa que compartimos con mis primos, los Dresler, y ha sido, bueno, yo iba desde, siempre digo que a La Paloma voy desde que estoy en la panza de mi madre. Y muchos de nosotros fuimos hechos en La Paloma. Claro, claro, ese también. Al Drexler cada tanto lo escuchamos por aquí. Te decía que al Drexler cada tanto lo escuchamos por aquí. También suele venir seguido. Jorge, a los dos. Sí, a los dos. Así qué que, bueno. No, realmente te digo, es decir, quería sacar este tema de La Paloma porque realmente, y decirlo así en el aire, es uno de los lugares más maravillosos, pero creo que maravilloso porque ustedes los uruguayos tienen mucho, pero mucho, mucho aporte de lo que son como país y de lo que son como personas, realmente. Es un sentimiento. Bueno, muchísimas gracias, mirá que también hay de todo. No, pero hay de todo, pero es cierto. Es decir, realmente es un gusto para la gente que va a La Paloma, la vivencia, ¿cierto?, de ese pueblo, de ese lugar. La verdad que bueno, son cosas que son muy lindas y, bueno, daría una charla así larga. y nos estamos yendo por las ramas. El mar en La Paloma, sí. Ahí, pero desde ya les digo que sí. Estaría espectacular. Ana, la verdad que tenerte aquí para nosotros nos llena de orgullo, nos pone contento siempre, constantemente vamos pasando músicas tuyas porque nos encanta lo que haces y te tenemos presente y bueno, no faltará otra oportunidad en la que volveremos a encontrarnos. Y ¿quién te dice que seamos nosotros por ahí los que te demos la posibilidad de que vengas a conocer el sur? Qué lindo, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Le mando un beso bien grande a todos. La agradecida soy yo por esta comunicación. La verdad que ha sido un placer. Y bueno, espero que ya estén disfrutando de los primeros calorcitos. Sí, seguro que sí. Se nos vienen los fríos. Así que nos estamos agarrando a los últimos solcitos fuertes. Y acordate, si muy duro el invierno, me voy para allá, espérenme. Acordate, cuando andés por España, vos buscá el sol, que abajo estamos nosotros. Yo sigo el sol y abajo están ustedes. Ahí está, te tomo la palabra, Okay. Mire que caigo en cualquier momento. Un gran abrazo. Un beso, adiós. Un gran Chao. Abrazo, compañeros, vamos arriba, un beso grande. Chao. Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerdos, coloca entre los sueños sus zapatos. Doble el abrigo sobre los afectos y no quiere que quepan los retratos. Y el cielo está tan gris y las palmeras tan derechas, tan derechas. Qué difícil va a ser la despedida. Qué gusto de... Hablábamos con Juan Carlos, qué linda charla, realmente... Un gusto. Ha sido un gusto. Como ha sido un gusto lo que nos pasó el programa pasado, ¿cierto? Cuando tuvimos la oportunidad de estar con Xavi Piera, que es un fotógrafo de Barcelona, que charlamos sobre ese trabajo que hicieron ellos, que se llama Té Amargo. Y Después por línea privada nos dijo que nos iba a enviar una copia del libro para que la tengamos aquí en La Gauchada, y bueno, y nos llegó, y la verdad que está muy interesante, sobre todo, y muy duro, ¿no? Lo que se ve de la fotografía, ¿cierto? Más allá del arte, es una denuncia, pero muy grande, de lo que se ve en estos hospitales, de gente allí en lo que es el Sahara Occidental. El viejo hirvió el agua en un infiernillo bastante cutre. Después la vertió en una tetera. Le añadió té y azúcar y revolvió el contenido en la tetera con una cuchara. Lo puso en unos vasos, pasó el contenido de uno a otro varias veces, lo probó y volvió a echarlo todo en la tetera, que ya tenía el gusto apropiado. El primer té es amargo como la vida. Ese era el té que nos debía recordar la huida de sus casas ante el avance del invasor. El té de la guerra sin cuartel, de los mártires y de las viudas. El té del sufrimiento. Lo sirvió en los vasos y bebimos. El segundo té es dulce como el amor. Ese era el té del alto el fuego de la ONU, el té de la ayuda internacional y de la promesa del referéndum, el té de la esperanza. Repitió la operación anterior de añadir, mezclar, remezclar y volver a servir. Bebimos. El tercer té es suave como la muerte. Aquellas palabras me estremecieron. Aquel era el té del fin de las promesas, del abandono y del olvido, el té de la desaparición. Yo apenas mojé los labios. Ninguno de los cuatro los terminamos. Era tarde. Debíamos regresar. Eduardo Soto Trillo, Viaje al Abandono, 2011. Así empieza el prólogo de el libro Té Amargo. Si he incendiado una plegaria, vieja de salitres, la liturgia pagana llama al promesante a empezar la telesiada. Alma Gato es un grupo músico-vocal que está radicado en Zaragoza y se dedica a hacer canciones de folclore argentino, especialmente del Santiago del Estero, de lo que sería el medio, ¿cierto? En Santiago del Estero hay una localidad que se llama Zaragoza. No. Zaragoza de aquí de España. Ellos son españoles. Y hacen folclore argentino. Y santiagueño. Y folclore netamente santiagueño. Y para eso lo hemos convocado a Jaime González, que es uno de los músicos de Alma Gato, para que charlemos sobre eso. Y para nosotros de La Gauchada es un gusto enorme que esté aquí en este momento participando con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allí en Zaragoza. Jaime, ¿cómo estás? Bueno, pues feliz de estar dialogando con vosotros. Para nosotros, como te conté en privado cuando estuvimos charlando, habíamos tenido un contacto anterior con el trabajo de ustedes, pero no habíamos tenido nunca la oportunidad de charlar así en el aire. Y esto para nosotros es importante porque ayuda a la difusión y sobre todo a lo que trabaja siempre La Gauchada, ¿cierto? A la comunicación. Fundamentalmente a reflexionar y aparte a lo que significa el tema de la integración, que es lo más importante. Esta posibilidad de encontrar cierto gente española que ha mamado y le ha gustado, cierto, la música folclórica, a nosotros nos pone muy contentos, y porque son un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Cierto, esa fusión de cosas, ¿no? Claro, así es. Realmente en nuestra intención dentro del grupo, por supuesto, además de reflejar la música que a nosotros nos gusta, que coincide y que da la casualidad de que con la única salvedad de Patricia, que ella es bonaerense y es la penúltima en ingresar en el grupo, los demás somos todos de Zaragoza y sin embargo pues nos entusiasma, nos encanta la música folclórica argentina y más todavía concretamente la que viene de Santiago del Estero. En general nos gusta de toda Sudamérica, porque algunos de nosotros, tres de este grupo Alma Gato, forman también otra agrupación musical y también cultural que se llama Amancay, que hace música del noroeste argentino y también de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Chile. Sí, lo que nosotros conocemos allí con música andina, una cosa así. Exactamente. Jaime, a mí una de las cosas que por ahí me interesaría, porque realmente la historia es muy muy linda, de cómo llegás vos a la música folclórica argentina. Pues muy curiosamente, porque todo lo remontamos hace ya muchos, muchos años, más de los que yo me quiero acordar, de cuando yo tenía pues 13 o 14 años, yo tenía un hermano que entonces estaba estudiando en París, y estamos hablando de los años 60 y algo, y volvió, en una de las veces que volvió a casa, volvió con un disco doble, por supuesto un LP en vinilo, que yo no paraba, cuando lo escuché me quedé totalmente, totalmente copado, no dejaba de ponerlo una otra vez, y era el disco doble de Los Incas, con la versión original del Cóndor Pasa, la que más tarde grabaría Simon y Garfunkel, poniéndole letra a esa música, y que me dejó impactado, y a partir de ahí empecé a interesarme en la música sudamericana en general, y tiempo más adelante empecé a conocer la música argentina en concreto, y más específicamente me gustaba todo aquello que tenía que ver con el noroeste, chacareras, zambas, carnavalitos, gato, escondido, vidala, paguala, todas esas cosas me gustaban. Además tenían el aliciente de que venían en el idioma universal para los hispanohablantes, claro. Con lo cual se juntaban letras de calidad y comprensibles y músicas a mi juicio extraordinarias. Y a partir de ahí empecé a interesarme por esa música. En alguna ocasión tuve la oportunidad de comprarme una quena. Empecé a estudiar quena, a intentar hacerla sonar, a intentar por mi cuenta aprender, y de ahí, de ese instrumento, pues pasó a otros, a los sikus. Conocí a un amigo que estaba igual de loco que yo por esta música, y a partir de ahí fue cuando hicimos el primer grupo, la Mancay, el de música andina. Y con el correr de los tiempos, pues conocí a Mauricio. Y a partir de conocer a Mauricio, que acaba de volver de un festival de Cosquín y venía totalmente envenenado con música, había conocido a Demi Carabajal, entonces estaba absolutamente impactado. Él, que era un rocker, se cambió de un grupo que él tenía, un grupo bastante famoso en Aragón y bastante famoso en general en España, que se llamaba Más Birras. Había abandonado aquel grupo y empezó a interesarse primero por el tango, por la milonga, y cuando ya decidió ir a Argentina, conoció el cosquín y conoció lo que se hacía en el interior, en el norte más concretamente, pues ya dio la casualidad de que nos juntamos en un concierto que él dio, nos dimos cuenta que teníamos los mismos gustos musicales en aquel momento y nos pusimos a trabajar juntos, y a partir de ahí fue como se fue agregando gente: Jaime La Peña con el violín, Alicia con la voz, Patricia después. Y así se formó el Almagat. Jaime, te habla Juan Carlos, compañero de Carlos. Hola. Nosotros decimos que el tango se empieza a disfrutar cuando habla de las cosas que a uno ya le pasó. Pero con el folclore, para disfrutarlo, hay que bailarlo, comerlo y beberlo. Efectivamente. Y has tenido oportunidad de estar en Argentina, de estar vos en Cosquín. Yo he estado, estuve en Cosquín, esto fue una de las primeras veces que estuve en Argentina, o sea que fue en el 96 o por ahí, y estuve en el Cosquín, y realmente, más que el festival en sí, que es impresionante, ojalá tuviéramos algo parecido en España, con respecto a nuestro propio folclore. Lo que más me impactó fue que la gente, los chicos, iba a decir los changos, utilizaban el baile para lo que lo habían estado utilizando todos sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos. Un chico estaba bailando una zamba para cortejar a la chica que tenía delante. O sea, estaban haciendo en jeans y en remera lo que sus abuelos hacían cuando llevaban sí, bombacha y bota. Exactamente. Con lo cual cerraban el círculo del folclore, y por eso yo digo que el folclore en Argentina sigue estando vivo, cosa que aquí no ocurre. Claro, nosotros este año tuvimos un corresponsal en Cosquín, y bueno, y yo desde acá a los amigos argentinos que conocen, bueno, recordarles, pero fue una dura tarea para explicarle a los amigos españoles, claro, las dimensiones, la majestuosidad, el sentimiento del festival y de todo lo que ocurre en los alrededores, ¿no? Con las famosas, claro, sí, las carpas, claro, las peñas. Realmente uno, hasta que no ve, cuando se, o sea, uno le puede gustar, y aquí en Zaragoza hay mucha gente que le gusta, no por causa del Almagato, sino porque hay gente muy anteriores a nosotros que les han interesado la música y que la hacen extraordinariamente bien. Hablo del grupo Añoranza, hablo de grupos que hay que son de varias generaciones anteriores a las nuestras, pero hasta que realmente uno no ve aplicada a la música, pues yo que sé, por ejemplo, de una chacarera, no ve bailar esa chacarera y bailarla por la gente correspondiente. Yo prefiero ver a los chicos en Santiago que van exactamente así, en jeans y en remera, y están bailando, y a mí me parece más auténtico ese folclore que el que se ve arriba de un escenario con los chicos y las chicas con el traje folclórico. Vos estuviste en el patio del Indio Froilán, ¿no? Sí. Bueno, ahí es. Tengo algún bombo de Froilán. Claro. En Santiago me vuelvo con algún bombo. Es una manía que tengo 5 bombos de güero. Y realmente mi mujer está en el grupo y le encanta la música esta. Le dice, pero ¿dónde metemos tanto? Pero realmente, bueno, la casa del Indio Froilán es un poco, cierto, un reducto, es un patio así con algarrobos, y donde la gente se junta a bailar mientras se canta, ¿cierto? Realmente es una cosa impresionante. Te quería preguntar sobre el no sé si llamarle el álbum, el libro, el álbum-libro de Almagato, que realmente, yo no soy un especialista, pero en Argentina no he visto un trabajo tan bueno, tan prolijo, tan didáctico, tan bien explicado, tan bien presentado. ¿Se puede conseguir? ¿Está a la venta? Porque realmente es para recomendarlo, ¿eh? Lo tiene en la mano, en sí, este momento lo está leyendo y lo está mirando, realmente. Sí, está a la venta, lamentablemente no es un trabajo que esté generalizado en cuanto a esto. Si alguien en algún momento le pudiera interesar, yo no tengo ningún problema en enviárselo a la península, al punto que me diga. Se puede abonar contra reembolso, el precio son 16 euros y más el porte. Si quieren pueden tomar nota de mi email y yo gustosamente les hago entrega, les envío a la dirección. Decíselo por favor, que después lo vamos a recordar. Cómo no, mira, es jaime@algarroba, como dicen por ahí, amancay, o sea, deletreo a M de Madrid, a de Ávila también, N de Navarra, K de kilo, a Y. .org, ese es mi email, jaimeamancay.org, y ahí me pueden solicitar el disco libro. Nosotros le llamamos libro disco, disco libro, El sueño del monte, que es como se titula. En este disco, en este trabajo de Almagato, hay, por supuesto, canciones de Peteco, canciones de Carlos Carabajal, hay distintas canciones, pero también hay canciones de ustedes, como ser la que iniciamos recién cuando hicimos el contacto. Lo interesante realmente es que ustedes se relacionaron muchísimo con los músicos de allí y se nota en la calidad, en los arreglos. Uno los escucha y realmente está pensando que está escuchando músicos realmente con vivencias propias del monte, ¿no? Realmente para felicitarlos. Pues muchas gracias, se intenta. Siempre le quedan esas cosas de después de escuchar el disco, decir, ¿por qué no he hecho esto tal aquí? ¿O por qué he hecho esto y no lo otro? ¿No? Siempre hay un poco de arrepentimientos en los al escuchar una obra después de que se ha plasmado en CD o en cualquier medio. Y realmente yo creo que el Almagato, el grupo, se expresa mejor en el directo que grabado. Que grabado. Nos lo dicen los amigos, nos lo dicen los enemigos también. Y en fin, creo que la obra es digna en cuanto a que está hecha con el mayor cariño del mundo. Y el mayor respeto del mundo hacia un folclore que no es el propio. Y en fin, a mí me gustaría que estuviera mejor hecho todavía, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Ustedes han tenido oportunidad de estar actuando en la fiesta de la Chacarera, han estado allí en... Estuvimos en el Festival de la Chacarera en el año 2000 y la verdad es que, digamos, el cagazo era muy grande porque además el público de Santiago no se caracteriza especialmente por cortarse a la hora de decir lo que opinas. Y realmente teníamos miedo, ¿verdad? Éramos ahí cinco gallegos a tocar en el corazón del festival de la música de Santiago, ¿no? Y realmente tuvimos bastante buena acogida porque de hecho creo que arrancamos con alguna canción de Yupanqui, que era una zamba, que era ya me voy, ya no me puedo acordar, ¿ves? Sí. Viene clareando ahora. Viene clareando, sí. Y lo empezaron a cantar las chicas con un bordoneo de Mauricio y a la a la tercera palabra se arrancó el público a aplaudir, que ya ahí ya nos relajamos, ¿no? Dijimos, bueno, por lo menos de ahí sale bien. Y realmente hubo petición, hubo repetición de algún tema, en fin. La verdad es que la acogida fue muy buena. Y estuvimos también, en este caso estuvimos dos de los miembros del grupo en otra ocasión, en el Festival de la Chacarera, que fue en el 2003, estuvimos Alberto Moreno y yo, y pero esta vez, claro, íbamos acompañados nada menos que por don Carlos Carabajal, bueno, Luis Lacerte y alguien más de la familia Carabajal, que no recuerdo, era Ricky o era alguno de los chicos. Ajá. Y claro, digamos que ahí ya llevábamos escolta, como quien dice, ¿no? Pero realmente la primera vez fue duro y fue muy satisfactorio comprobar que a la gente le gustaba lo que hacíamos. Qué bueno, realmente esta posibilidad, ¿cierto?, de haber ustedes estado allí, ver que han sido aceptados, ¿cierto?, y entonces de alguna manera una prueba de fuego, ¿cierto?, porque sí, es un poco el lugar donde nace toda esta música, y es para ponerse realmente contento. El tiempo para nosotros ya se nos está acortando y sería interesante poder continuar con esta charla, porque sé que hay mucho más para contar, así que vamos a dejarlo para otra posibilidad que nos encontremos. Y por supuesto vamos a despedirnos con una canción de Alma Gatto y de alguna manera darte las gracias por esta posibilidad de estar aquí en La Gauchada, y también contentos de que ustedes sean difusores de nuestra música. A vosotros, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Jaime. Igualmente. Me va una doble. Su ronco grito de hacha, su barba verde, al cazador sin hambre no lo consiente. Es destello en las copas de los quebrachos, fluye como en los troncos la miel. Despeja las amarguras, porque el hombre está matando a sus criaturas, y la mamá tierra sufre por su locura. Tiene un nido de espinas y de silencio, por su sueño de piedra, no por el tiempo. Así vive el sanchaño. Gusta, y le recordamos que es un conjunto español de Zaragoza, solamente tiene que mandar un mail a jaime@amancay, amancay con K de kilo y Y, .org, por 16 euros, más el porte, lo tiene en su casa. Le digo, vale la pena, no solamente por lo que está escuchando, por lo que va a poder leer. Nos llegan a través del Facebook algunos comentarios de amigos. En este caso, tenemos aquí un comentario que está muy bueno, que dice que si se lesiona a Messi, le avisemos. Es el Pato Pérez Leiva, que es un kinesiólogo de la ciudad de Santa Fe. Y lo vamos a tener al tanto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde La Gauchada. Ya terminando, le cuento que vi una linda película protagonizada por Meryl Streep, que hace de la amiga Margaret Thatcher. Muy buena, y una partecita que les va a interesar especialmente a todos los amigos argentinos, cuando la dama de hierro, en la peor crisis y cuando más baja tiene la popularidad, algún idiota sudamericano con uniforme de general le da la oportunidad de pasar a ser la más querida de Inglaterra a través de una indigna guerra para quienes la provocaron, no para los que la sufrieron. Son 10 minutos de la película que vale la pena. A los argentinos se le van a poner los pelos de punta, la carne de gallina, especialmente cuando sale la escena que ella decide que hay que hundir al crucero General Belgrano. ¿Puedo pasar de verla? Pase usted de verla. Perfecto, gracias. ¿Se acuerda del tango que decía 20 años no es nada? Sí, bueno, por supuesto. 7 años no es nada. En el 2004, el amigo Rodrigo Rato es elegido nuevo director general del Fondo Monetario Internacional. No me haga acordar de las siete años hace. Pero 7 años, nada más. ¿Cómo se puede venir uno de la cima al fondo del barranco? ¿Se acuerda cuando Rato decía que no había que estatizar? Me acuerdo de tantas cosas. Y me acuerdo de un amigo de Neuquén que decía, ¿cómo pasar de viejo líder indiscutido a anciano estúpido sin escalas? Estos ayudadores de esta crisis me hace recordar que este viernes pasado tuvimos invitado por unos amigos como anticipo de la despedida. Otra familia que se vuelve. El saltar el charco nos hizo conocer algunas cosas: el desarraigo, la nostalgia, y también conocer nuevos amigos con los que juntos de alguna manera compartimos el camino, como usted, don Juan. Se agradece. Se agradece. Eso me trae a la mente, ¿viste esos viajes. Que bueno, está sonando el teléfono y no lo puedo parar. Déjelo. Y entonces, que esos viajes en tren interminable, donde uno va conociendo a gente diferente mientras nos toca vivir y viajar juntos, ¿no? A esos amigos que uno conoce, ¿sabe cuándo? También en las vacaciones, cuando... Sí, esas amistades esporádicas. Claro, y entonces parece ser como que esas vacaciones saben que es muy cortito el plazo, pero uno las vive con una intensidad y se promete que se va a quedar... Capaz que todo esto se hace un poco porque queda ese gusto y ese deseo al reencuentro, ¿no? Y el deseo íntimo que les vaya bien. Sí, por supuesto, como a todos los amigos que en algún momento les toque volver. Y le digo una cosa, no estoy tan seguro que esté asegurado que les vaya bien. Dios quiera que sí. Ojalá me equivoque. No sabe de qué manera, Esaú, de hacernos notar que estamos llegando al final de La Gauchada y otro programa de La Gauchada, para decirles que los recibimos con el corazón abierto. Chau.